En el marco de un nuevo aniversario de la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, y en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que fue ayer, 28 de mayo, este miércoles que viene se va a realizar una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Nos conectamos con María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata. María Laura, María Julia, estamos Bruno y Seba por acá. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Queríamos, bueno, ampliar un poco esta información que nos llegó todavía así escueta. ¿Por qué lado viene, digamos, esta última audiencia? ¿Es la última audiencia pública? No, es una audiencia pública organizada también por diputados y diputadas del FIT. Coordinamos una acción en conjunto en el marco del 28 de mayo y también del 3 de junio. Por eso lo llamamos Semana Verde y Violeta, donde lo que se va a hacer es una presentación de pedido de informes al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de las Mujeres y Diversidades, porque bueno, la implementación de la ley, con casi 3 años de tener la ley, se va a cumplir a fin de año, es muy dispar. No solo a lo largo de todo el país, sino también en la provincia de Buenos Aires. En relación a la implementación, en relación también a la difusión de la ley, pues no se puede reclamar un derecho si no se conoce. Esto la campaña se encarga de hacerlo, pero tampoco es responsabilidad de la campaña, sino del Estado, de tratar de difundir la ley en todos los medios posibles, en las redes, en los hospitales, en los centros de atención primaria, en las escuelas a través de la ESI. Bueno, es algo que la verdad que es bastante deficitario, ¿no? Y otra de las cosas que, bueno, que vamos a pedir en ese pedido de informes es el presupuesto asignado para que se pueda cumplir con la ley, cuál es la situación de las capacitaciones de AMEU, que es otra práctica que la mujer o la persona con capacidad de gestar puede elegir. Si se están haciendo capacitaciones en servicio de carácter obligatorio, qué pasa con los hospitales que son objetores de conciencia, si se garantiza el traslado. Bueno, un pedido de informes para saber cuál es la situación de la implementación de la ley, ¿no? Porque nosotras tenemos muchas regionales a lo largo de todo el país y sabemos, y también en la provincia de Buenos Aires, ya sea en el conurbano, en el interior, y la situación es muy dispar. Depende del municipio, depende de la red de profesionales por el derecho a decidir, que son compañeras de la campaña, que lo garantizan. O sea, hay muchos factores. Por eso el pedido de informe, ¿no? Está bien. Sí, quería justamente preguntarte eso, si el pedido de informe, bueno, seguramente tienen datos ustedes o tienen situaciones que hacen que se pida el informe, ¿no? Digo, exacto. Hay algunos, bueno, claramente, números extraoficiales. Exacto. Por eso se hace a través de la Cámara de Diputados, que es algo que ellos pueden hacerlo. Se hace un pedido de informe para saber en forma discriminada en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires cuál es la situación. Qué sé yo. Tenemos el claro ejemplo de la ciudad de La Plata, ¿no? Que con 47 centros de atención primaria se atienden solamente en 5, hasta hace un año eran 3. Hay un solo ecógrafo, que es en el Centro Integral de la Mujer. Cuando las compañeras que están en las consejerías de salud integral de los hospitales provinciales nos plantean que el 80% de las prácticas, de los pedidos que ellas reciben, se podrían atender tranquilamente en los centros de atención primaria. Entonces, el ejemplo, digo, de La Plata es muy claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los municipios donde no se está implementando claramente? Y lo absorbe los hospitales provinciales, pero esto se da en la ciudad de La Plata, que hay hospitales provinciales. Sí. María Julia, mayoría, ¿y ahí qué pasa con el tema de la municipalidad? Porque ahí lo que tienen que hacer presión, más que Región Sanitaria 11, que es la que administra, es sobre la municipalidad y la Secretaría de Salud. ¿Qué respuesta da? Nosotros hicimos muchísimas acciones al municipio, más hemos hecho un pedido de informe presentado por organismos de derechos humanos junto con la campaña, como el CELS, Amnistía y ELA, que no nos dieron respuesta, entonces tuvimos que presentar un amparo a la justicia. La justicia obligó a la municipalidad a que nos contestaran, y cuando nos contestaron cosas que no son ciertas, que no pasan a la realidad. Y pensemos que la ley es de orden público, la ley es de carácter obligatorio para todo el país. Pero bueno, también es el Estado el que tiene que crear, o no sé si ya existe, un organismo de control en los municipios, porque no pasa porque haya municipios que no lo quieran hacer y otros que sí. Entonces las mujeres tienen que trasladarse, la ley habla de garantizar el traslado, se garantiza. ¿Qué pasa en las clínicas privadas? Que las derivan a los hospitales públicos. ¿Qué pasa con las mutuales? Porque algunas mutuales no están cubriendo. Sí, IOMA en La Plata, pero no en otras mutuales. Entonces, bueno, por eso el pedido de informes, porque nos parece que a casi 3 años de la ley hay cosas que se han avanzado, pero que hay cosas que no. Y se necesita decisiones políticas. Y para eso también se necesita presupuesto, ¿no? Por eso también lo preguntamos en el pedido de informe. No, presupuesto y también que se ejecute, ¿no? Porque lo que pasa en La Plata... Claro, lo que pasa en La Plata con muchas situaciones es que se subejecuta el presupuesto. Entonces, si uno es lo mismo que si no estuviera, ¿no? Exacto. Dijiste que es una cuestión política y, bueno, se vienen las elecciones ahora y llama la atención esta ausencia del tema de los feminismos, podemos llamarle así, ¿no? Para no hablar solamente del aborto, pero digo, pareciera ser que desapareció de agenda de una elección a otra, así como por arte de magia, lo más importante del mundo, y después no estoy escuchando que desde ningún partido casi se incluya en la agenda esta situación, ¿no? Es verdad, prácticamente está borrada de las campañas electorales de los partidos tradicionales, y sí, por ejemplo, el nefasto de Milei claramente habla de sacar la ley, de sacar la ESI, o sea que realmente nefasto todo, ¿no? Pero los partidos tradicionales no están hablando absolutamente nada de esto, ¿no? Por eso es importante que los compañeros del FIT nos hayan invitado para hacer esta acción. Bueno, generalmente siempre apoyaron nuestras demandas, estuvieron en la calle y siguen estándolo, ¿no? No es casualidad que hoy podamos solamente con ellos estar en la legislatura presentando estas dificultades. Acá también estamos con el problema de la universidad, que también hicimos acciones frente a bienestar estudiantil, que estamos haciendo firmar un petitorio para que vuelva la atención en la Consejería de Salud Integral dirigido por Franja Morada de la Dirección de Bienestar Estudiantil, que ahora lo que hacen es derivarlos al Hospital Rossi. Bien. Como los hospitales provinciales y además atienden los municipios, también ahora atienden a las compañeras estudiantes de la universidad, que no tienen mutuales en muchos casos, como las compañeras migrantes, ¿no? Claro. Los pedidos de informe, lamentablemente, digo, son una herramienta que está bien, pero lamentablemente muchas veces no tienen un resultado en lo concreto, ¿no? En la sanción o en la implementación de algunas cuestiones. ¿Esto les parece que se puede usar luego de tener el informe, digo, o no sé cómo lo ven ustedes? Sí, seguramente, de acuerdo a las respuestas que nos den, seguiremos estando en la calle, como hicimos siempre con la campaña. A nosotras nos parece que en esta etapa es defender con toda la ley, que se conozca la ley, porque si no, no se pide. Y esto es importante, porque si uno hace una encuesta, que nosotros lo estamos haciendo, se desconoce la ley. Se desconoce como derecho, a dónde me tengo que acercar, cómo lo tengo que pedir, qué pasa si me dicen que no, ¿no? Es grave. Ni hablemos de los lugares del interior del país. Bueno, ahí directamente Sabemos que en Santiago del Estero el año pasado hubo 2 muertes por aborto clandestino, sí. O sea que ya teniendo la ley sigue habiendo muertes, ¿no? Sí, sí, y que se siguen negando que, bueno, en lugares públicos a realizar los abortos, digo, situaciones completamente... Sí, sí, sí, sí, o que se los trate con violencia, o que se los derive sin historia clínica, ¿no? Que no se haya un control, porque por ahí se los atiende, se resuelve la práctica, pero después no hay un control posaborto. Y acompañamiento post, o no se entregan anticonceptivos, bueno, es muy dispar la situación en todo el país. Ahora esto se va a centrar fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y veremos cómo seguimos, seguramente con la respuesta del informe veremos cómo seguimos en la calle exigiendo la plena implementación. Para nosotros sí es un problema de presupuesto. Claro. O sea, nombramiento de personal, capacitación en servicio. Que funcionen los tengan refugios, ¿no? Exacto. Esto en relación a aborto. Pero la jornada es también dentro del marco del 3 de junio. Nosotras también estamos convocando a movilizar el viernes 2 de junio, que es un día laborable, junto con la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias de La Plata, a 4:30 desde Plaza Moreno, ¿no? Como siempre en la calle, sigue habiendo muchísimos femicidios, sigue habiendo muchísimos travesticidios y las políticas públicas no alcanzan. No vamos a decir que no vamos a tomar las palabras de Milei, que habla de sacar el ministerio. Para nosotros el Ministerio de las Mujeres es una conquista de la lucha feminista, pero queremos un ministerio que tenga políticas públicas, que tenga presupuesto, que haya una política pública para las mujeres víctimas de violencia. No puede haber la misma cantidad de refugios de siempre. El refugio igual no es una solución, pero sí es una solución momentánea. Pero bueno, ¿qué pasa con esa mujer y esos hijos en situaciones de violencia? ¿Qué presupuesto hay asignado? Bueno, esa es la situación, ¿no? María Julia, te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, vamos a estar atentos ahí a lo que suceda en la Cámara de Diputados y por supuesto, bueno, cada vez que sea necesario estamos acá en Futura. Bueno, es a las 11 de la mañana, el sí. 31, en el anexo de la Cámara de Diputados. Se está invitando a la prensa también y el viernes 2 la marcha en el marco del Ni Una Menos. Perfecto. 4:30 de Plaza Moreno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Saludos. María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Ciudad de La Plata.